Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. ¿Cómo matar moscas? Todo comenzó como un maldito juego. ¿Yo qué iba a saber? La repulsión que tiene contra las moscas en ocasiones llega a lo ridículo. La veía persiguiéndolas en la noche. Según ella decía que las moscas no ven bien en la oscuridad y que ese era el mejor momento para cazarlas. Dijo que les quería causar terror, que se sintieran acechadas, que al escuchar sus pisadas retumbando en el piso les causara inquietud. Deseaba que no pudieran conciliar el sueño y si lo lograban, que tuvieran pesadillas y sintieran pena por sus pequeñas larvas. Luego la broma fue subiendo de tono. Compró por internet un lente macro para su cámara D750 y preparó un pequeño set en una caja de luz para tomar fotografías lo más nítida posible. Después cazó una mosca grande de las que le llaman panteonera, gorda, con el lomo verde, y le pegó las patitas a un trozo de cinta diúrex. Preparó su cámara, luego pateó la pared, porque el vecino tenía la música muy alto y le gritó ¡pinche naco! Puso la mosca en el centro de su set y la fotografió. Luego con unas tijeras le cortó una alita. Ella la miraba con frialdad. La mosca se retorció y en el forcejeo pegó la trompa en la cinta. También se la cortó y le sacó otra foto. Se le quedó viendo unos instantes con desprecio y se fue a comer. La música del vecino la desesperaba, a tal grado que en más de una ocasión aventó los trastes a la pared exigiendo que se callaran. Comió algo rápido y regresó a su nuevo pasatiempo. Con una pinza tomó una de las patitas y la jaló, con cuidado para no despegar por completo el resto del cuerpo del pegamento. Tiró hasta que se desprendió del tórax, sacó otra foto. Luego, jaló otra pierna, pero en esta ocasión lo hizo con más fuerza, y un trozo del pecho se fue con la pata. Tomó otra foto. Agarró una aguja para coser a mano y la puso al fuego, en lo que se hacía un té verde. Después preparó el obturador para múltiples tomas. Con el control remoto en una mano y la aguja en la otra, se acercó a su víctima. Quería tomarse su tiempo, pero la aguja iba a perder el color naranja, así que presionó el botón y la cámara hizo clic varias veces mientras perforaba los ojos de la mosca en múltiples ocasiones. Yo creo que se murió porque dejó de moverse. Le dio un trago a su té y se fue a donde está la impresora. Los vecinos que tenían tres niños pequeños hacían fiesta todos los días, o eso parecía, porque una tras otra la música escandalosa hacía vibrar las paredes. Ella regresó con un montón de fotos y las comenzó a pegar por toda la casa, sobre todo en la ventana que da al patio, claramente como una advertencia a las otras moscas de lo que les pasaría si se les ocurría entrar a la casa. Ella salió a la calle y azotó nuestra puerta varias ocasiones y les gritó a los vecinos que se callaran, pero ellos no se inmutaron. La traté de calmar y me la llevé a dar la vuelta a un centro comercial. Allí compró pequeñas cositas con un fin que no comprendí hasta que días después llegué a la casa y vi colgados pequeños portarretratos con varias moscas aplastadas entre la madera y el cristal. Una cinta canela transparente estirada entre bastidores, donde una mosca diseccionada había sido acomodada de manera artística. Muchas murieron en la horca y oscilaban colgando del techo. En la cocina había puesto un asador diminuto, improvisado, hecho con una lata de cervezas, donde inmoló a varias de ellas. Colocó corcholatas de refresco, llenas de cuerpos desmembrados, de estos dípteros por todas las esquinas, pero las cabezas estaban clavadas en sendas estacas hechas de palillos de dientes, y adornó las ventanas con sus mini macabros trofeos. Golpeaba la pared con el puño cerrado y la mirada perdida en sus pensamientos. Los vecinos estaban de fiesta nuevamente, pero en la casa ya no había moscas, tal vez porque ella las mató todas. ¿Yo qué iba a saber? ¿Yo qué iba a saber? Los llamé porque ella no está aquí. Salí por trabajo unos días y cuando regresé encontré en la puerta de la casa y las ventanas fotos de los vecinos, dormidos y amarrados.